En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y como este Black Friday se ha prolongado, procura que la emoción no le gane a la razón. Elabora tu presupuesto, ponte un límite de gastos y sobre todo, no compres lo que no necesites. Y este es un consejo que te da la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Esta es Vox FM en Día Domingo. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. He tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Presa Repuestos. Hora exacta, 9:01 a.m, aquí en Vox FM 94.5. Están ustedes invitados a 1900 Ayer. Pero antes, ¡ho, ho, ho! ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. en 1900 ayer estaremos hablando de la vida de Tina Turner, está celebrando. También debimos haber celebrado un aniversario más del natalicio de Freddie Mercury. También George Harrison, su debut como solista, John McVie, Fleetwood Mac, John Lennon y su última grabación con los Beatles y también la salida al mercado del álbum blanco. Esperamos sus solicitudes al 2223-0172 y también en la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, además de los comentarios y también los cumpleañeros de hoy, que es... ¿cuánto? ¡Ya 26 de noviembre! ¡Wow! Nueve de la mañana con 5 minutos en este domingo. Gracias, gracias, gracias. Estuvo de moda por estos días, noviembre de 1976, el grupo de los Ohio Players y The Love Roller Coaster. Bueno, sigamos poniéndole ritmo a su mañana. Soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes acompañándoles hasta el mediodía con el baño de neuronas. Del 76 nos vamos hasta 1985 en nuestro trompo del tiempo. Robert Palmer comandando a su power station. We want to multiply. Are you gonna do it? I know you qualify. Are you gonna do it? Don't be so circumscribed. Are you gonna do it? Just get yourself on time. Are you gonna do it? Feel the heat. Break some sweat when the heat is on. Some feel the heat and decide that they can't go on. Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. She wants to be your bride. Are you gonna do it? She wants to multiply. Are you gonna do it? I know you won't be satisfied until you do it. And some sweat when the heat is on. Some feel the heat and decide that they can't go on. Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. Algunos les gusta caliente, caliente, a otros no. Lo que decía Robert Palmer y su Power Station. Some like it hot. Gracias, gracias a José Luis Serrano González, quien temprano saludó. Estamos listos, Sergiño, para la lluvia de recuerdos de los años maravillosos. Así que también de inmediato le pusimos su canción, con esa abrimos Renacerá de los Brincos. También pasó a decir hola Salvador Quijano, Raúl Antonio Trejo Hernández, Aida Mengíbar, desde lejos, lo mismo que Gloria Rodríguez, ambas viven en el área de California. Silvia Rivera, Henry Jonathan Álvarez, José Luis Serrano González, Melvin Barrientos, Eugenia Vigit, Jaime Carrillo y Carlos Regalado. Además, infaltable, Mario Cerón. Estamos listos. Bueno, estás listo también. ¿Y qué dice Mario Cerón? Ajá. Muy temprano. reportándonos a 1900 ayer, y como estamos ya en temporada navideña, divertido porque estamos en temporada navideña, por lo que yo vi en los almacenes, desde octubre sacaron todos los guilindujes. Bueno, quiero escuchar a The Salt Soul Orchestra y su Christmas Medley. No está de más pedirte unos jo, jo, jo, feliz Navidad con tu melodiosa voz. Bueno, mira, Mario, fíjate que los medleys de la Salt Soul Orchestra, tengo por ejemplo este. Que creo que no es igual que este, ¿o sí? A ver. Ah, pues sí, sí es el mismo. Así que ahí vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! que Navidad, Navidad, linda Navidad, a ritmo de disco con The Soul Soul Orchestra, aquí en su programa dominical. Du, du, du, du. ¿Qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con 100 mil dólares. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada 25 dólares acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y BancoCuscatlán.com o llama al 2212-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Recuerde usted que hay que cuidar la tarjeta de crédito y para eso le aconseja. ¡Ja! Sí, buen consejo dado por la Superintendencia del Sistema Financiero, que trabaja por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Recuerde, no compre jamás nada que no necesite. Además, la Superintendencia del Sistema Financiero está ayudando a administrar tus finanzas con un programa de educación financiera, llegando a centros escolares y universidades donde niños, jóvenes, maestros son capacitados con estrategias básicas del ahorro y cómo crear metas financieras para el futuro. ¡Pow! Y ese ¡pow! Te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Vamos ahora a hablar de uno de los temas que traemos. Resulta que en el mes de septiembre, para ser más exactos, un 25 de septiembre de 1970, se estrenó en la televisión estadounidense un programa. Y el programa tenía como estrella a una señora que era viuda. La señora viuda tenía 5 hijos y con los 5 hijos, pues formó una banda. Y la banda tuvo un éxito. Y ese éxito hizo que ella y su familia consiguieran contratos maravillosos y entonces se fueron en un busito que tenía, que era un busito que en esa época solamente se le podía poner un adjetivo calificativo y era groovy, era un busito psicodélico. Y entonces ella y sus hijos se van de gira por todos los Estados Unidos. El artista principal nos dejó la semana pasada. Y hoy vamos a acordarnos de la familia Partridge y David Cassidy. I'm sleeping and right in the middle of a good dream. Like all at once I wake up from something that keeps knocking at my brain. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, screaming out the words I dread. I think I love you. I think I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with, and so I just decided to myself I'd hide it to myself and never talk about it, and did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you. I think I love you. I think I love you. So what am I made of. Though it worries me to say that I never felt this way. I don't know what I'm up against. I don't know what it's all about. I got so much to think about. Hey, I think I love you. So what am I so afraid of? I'm afraid that I'm not sure of a love there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life is made of? Though it worries me to say I never felt this way. You really don't have to worry. I only want to make you happy. And if you say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you to your face. Do you think you love me? I think I love you. I think I love you. I think I love you. I think I love you. I think I love you. El show que llevaba como estrella a Shirley Jones y además de eso a David Cassidy, ella era la madre viuda que tenía su banda formada por sus hijos, eran cinco los hijos, unos de ellos David Cassidy, quien por casualidad era su hijo en la vida real, en realidad era su hijastro. Y entonces ese show sirvió para dar a conocer a este muchacho que se hizo acreedor a robarle el corazón a un montón de adolescentes tiernas. Y aquí voy a ver si puedo conseguir algo que tiene uno de los diarios ingleses. El diario se llama El Mirror y se supone que es la revelación de la hija de David Cassidy sobre las últimas palabras de su papá. A ver si sale, aquí estamos. A ver, aquí estamos inventando. Así que démosle clic a donde dice OK, a ver si sale lo que yo quiero. Inventando, improvisando, aquí está. Uy, qué tarde en cargar. Porque aquí dice, former teen Heathrow, David Cassidy dies at 67. A los 67 años se murió debido a que le fallaron los órganos y eso como una consecuencia de la demencia que él ya tenía días de estar sufriendo. Entonces David Cassidy, su hija, reveló las últimas palabras que le dio a su familia antes de morirse. La estrella se murió el pasado martes después de sufrir problemas de hígado y riñones, problemas agudos. La niña de él, de 30 años, Kate, que ahora es la estrella de unos pasquines en realidad, estaba ella en una fiesta en Atlanta cuando le dieron la noticia de la muerte de su papá y salió volada para estar al lado de él. Y aquí no me sale el tal chunche que les quiero yo compartir y quería enterarme de qué era porque en realidad yo no lo había visto. Pero si no sale esto, les voy a poner otra de las canciones mientras eso carga, a ver si sale algún día, a ver si lo podemos tener en el programa. De las canciones que hizo pegar David Cassidy, dándole una nueva cara a esta vieja melodía que hizo pegar Neil Sedaka. Es difícil decir adiós. Kiss me all through the night. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start anew. This breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Cuando en la página de Facebook, tanto la de Sergio Gallardo como la de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, dimos a conocer la muerte de David, casi se alborotaron un montón de adolescentes tiernas de los 70, lamentando que David hubiese dicho adiós, y lamentándolo mucho porque él había sido objeto de su amor platónico hasta cierto punto. Era bonitío. Por cierto, nosotros en la RF teníamos un compañero que, al igual que David Cassidy, tenía así, era peludito. Además de peludito, era bastante guapetón y usaba sus botitas al estilo de David Cassidy. Y nosotros le decíamos que él era David Cassidy. Le era un saludo hasta la Florida para el doctor Ronnie López. All the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone could cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than applies to the hope in my heart each time I as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you say that you are driving. Say I need you, but then you'd realize that I want you just like a thousand other guys who say they loved you with all the rest of their lives. But all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe. waiting here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could love you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Éxito de The Association, cover hecho por David Cassidy, quien murió a la edad de 67 años el pasado martes. El miembro de la familia Partridge sufría de demencia y estaba en un hospital de Fort Lauderdale, allá en la Florida, debido a falla de los órganos, para ser más específicos, los riñones y el hígado. Al momento de su muerte. Quería compartir con ustedes, porque según yo vi ahí en el Time y en el Guardian de Inglaterra, y también había otro, el Mirror, y le di clic a la cosa, pero no salió ninguna palabra de David Cassidy, sino salieron unos cheros comentando lo que Katie Cassidy, la hija de él, compartió en Twitter. Ella puso: las palabras no pueden expresar la tranquilidad que nuestra familia recibió de todo el amor y apoyo de todos ustedes durante este difícil momento de prueba. Las últimas palabras de mi padre fueron: tanto tiempo perdido, so much wasted time. Y añade: este será un recordatorio diario para mí, para compartir mi gratitud y el amor con todos aquellos que yo amo, y también tener la intención sana de no perder jamás otro minuto. Muchas gracias. Eso, lo último que dijo David Cassidy, de acuerdo a su hija, Katie Cassidy. It's constantly changing. How can I be sure where I stand with you? Whenever I'm away from you, I wanna die. 'Cause you know I wanna stay. How do I know? Maybe you're trying to use me, flying too high, confuse me. Touch me but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as pretty lovely as you. How can I be sure? I really, really, really want to know. Wanna know how's the weather? Whether or not we're together, together we'll see it much better. I love you forever. You know that I can't be found. How can I? How can I be sure in a world that's constantly changing. Acordándonos de David Cassidy, quien el pasado martes dijo goodbye, so long, farewell, ay, nos vemos, y pasó a mejor vida, recomendándole a todo el mundo que no haya más tiempo perdido, que se aproveche cada momento, preciosos y escasos son. A propósito, esa voy a poner cuando regrese al programa, la de Precious and Few, para que enfaticemos las últimas palabras de don David Cassidy. Bueno, identifiquemos y vámonos. 1900 ayer. Por si tiene algo en su agenda, le recordamos la hora. 9:41. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. ¿Y qué haría usted con $100,000? ¿Se iría de viaje? Yo me iría de viaje. O podría también tener la alternativa de irse a ver un concierto. ¡Ah! ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Le encantaría verlo en vivo? Pues mire, la situación está muy, muy, muy fácil. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 2212-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. León Weekend de Adopt espera, hasta con el 50% de descuento en estilos seleccionados y el 25% de descuento en toda la tienda. Adopt, válido del 23 al 26 de noviembre. Consulta restricciones en tienda. Llegó Black Friday La Curazao, con ofertas y minicuotas en todos los productos y hasta con un 70% de descuento en ópticas La Curazao. Descubre más en lacurazaoonline.com. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 26 de noviembre. Continúa el Black Weekend de Walmart este 24, 25 y 26 de noviembre. Aprovecha las cuotas y sin intereses. Torre de sonido Durabrán, $45. LED Smart a 11.43 pulgadas, $349. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Llegaron los Red and Black Days de Avianca. Tarifas especiales para comprar desde el 24 al 27 de noviembre. Viaja a San Francisco, Chicago, Perú desde $549. Conoce Roatán o Belice desde $349. Washington desde $509. Los Ángeles desde $589. Descubre Nueva York desde $469 o Miami desde $429. Avianca, miembro de Star Alliance. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Precious and few are the moments we two can share. sky I'm hung over you. And if I can't find my way back home, it just wouldn't be fair. Precious and few are the moments we two can share. Recordando 1972, el grupo Climax, Preciosos y Escasos, refiriéndose a los momentos que tú y yo podemos compartir. Se siente con este frío. Ahí viene. Vientos de Navidad que a todos trae felicidad. Un año nuevo comenzará que mucha dicha nos brindará. Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes debes dejar. Por eso descuidamos el mar, la tierra vamos a trabajar. Nuestro paraíso será como hombres de amor y paz. Vienen los vientos de Navidad que a todos trae felicidad. los tiempos de Navidad que a todos traen felicidad. Aló, buenos días. Buenos días, Sergio. Carlos Bautista te saluda. Hola, Carlos, ¿qué tal has estado? Muy bien, acá con un poquito de clima navideño, ya escuchándote. Okay, mira, tengo la impresión que no me has dicho algo sumamente importante, porque el próximo fin de semana vas a tener una actividad muy bonita. Sí, fíjate que precisamente hoy habrá un buen concierto de jazz en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Con la Zamora Brothers Band. Es una agrupación muy buena, integrada en su mayoría por los hermanos Zamora, y ellos han elegido un repertorio que combina estándares de jazz con música folclórica salvadoreña en versión jazz. Ahí tenemos el carbonero, el torito pinto. Mira, ¿y no vas a aprovechar para grabarlo y pasarme una copia? Claro, contar con ello. Porque tengo la impresión que te voy a invitar a que vengas la próxima semana. Ah, será un gusto. Porque tengo la impresión que vas a traer a un salvadoreño ganador de Grammy. ¿O me equivoco? Fíjate que te referís a Tato Enrique. Correcto. ¿No? Oí el rumor. Sí, corre un rumor que tiene bastante certeza, realmente basado en hechos reales, ¿no? Ajá. Tato Enrique se estará presentando el 9 de diciembre, pero creo que estará acá el 8, porque él vive en México. Ok. Sí, recordemos que Tato hace buena música de toda clase, pero su modus vivendi es hacer música grupera. Él vive de la composición, porque ahora realmente los músicos difícilmente vendan muchos discos en algunos géneros como el de Tato Enrique, que es el rock alternativo, pero realmente su modus vivendi operandi está contratado por un sello discográfico y ha compuesto canciones que han incluidas en discos ganadores de Grammy Latino de música grupera. Sí, es el único salvadoreño que ha ganado un Grammy, ¿no? Es el único salvadoreño, sí, definitivamente. Entonces, ¿lo vas a presentar ahí en el Teatro de la Asamblea? Sí, en el Auditorium de La Paz, del Centro Cívico Cultural Legislativo, que está frente al Centro de Gobierno sobre la Alameda Juan Pablo II. Está esa casona hermosa, la Casa Dueñas, que fue restaurada, y fue construido un auditorium muy muy bueno, con excelente acústica, para capacidad para 350 personas, un poco más, ¿no? Y será un muy buen concierto, y ese día habrá doble función, porque estará Tato Enríquez, iniciará la función con unos cortos de Los Tres Chiflados, imagínate. Tú y yo, ¿y quién más? Está, bueno, podemos invitar a alguien más. Bueno, ajá. Entonces hay cortos de Los Tres Chiflados y además... Champ, ¿no? Ajá. Que no sea Curly, pero al menos un champ, porque lograr alcanzar la altura de Curly es imposible, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué más va a haber? Y estará Cartas a Felicia, un grupo de indie rock muy bueno también. Será una muy buena jornada. Muy bien, la esperamos. Siempre te voy a molestar con alguna otra... intervención, porque diciembre los domingos estarán dedicados todos a la familia, con un ambiente navideño, pero por supuesto con eventos dedicados a los niños, teatro, títeres, clown, música, todo dedicado a los niños. Vaya, y hoy hay un concierto de jazz con los Zamora Brothers Band, y como su nombre lo dice, son los hermanos Zamora y unos cuantos compinches más. Claro, ellos... te digo, presentará un repertorio de estándares de jazz mezclado con algunos clásicos del folclore salvadoreño en versión jazz, arreglos que no se han escuchado hasta ahora. Pero bueno, muy interesante. Espero que me los traigas, porque si no te retiro el habla y no te vuelvo a dar micrófono, ¿oíste? No, por supuesto. Ajá. Está con ellos, te lo voy a grabar y te voy a regalar una copia. Gran amenaza, ¿eh? Lo menos que puedo hacer. Chantaje. Corresponder tu gentileza. Vaya pues, Carlos, muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. Vaya, alguien me llamó y me dijo, mire, ya que está poniendo a David Cassidy, ¿por qué no pone algo de Phil Collins? No sé qué tiene que ver Phil Collins con David Cassidy, pero ahí va. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. Noviembre del 83 salió esto a la venta. That's All de Genesis con Phil Collins. Vaya, ya le removimos las neuronas. ¡Gracias! qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Como el Black Friday se ha prolongado, procura que tu emoción no le gane a tu razón. Elabora un presupuesto, ponte un límite de gastos y, sobre todo, no compres nada que no necesites. Este es un buen, pero buen consejo de la Superintendencia del Sistema Financiero, que está trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Weekend de Adoc te espera, hasta con el 50% de descuento en estilos seleccionados y el 25% de descuento en toda la tienda. Adoc, válido del 23 al 26 de noviembre. Consulta restricciones en tienda. Todos vienen al Fin de Naranja con la misión de comprar con los descuentos más grandes. Imposible no estrenar camas cuando te la llevas por tan solo $90 tamaño individual y tienes 2 meses para empezar a pagar. Almacenes Tropigás siempre te da más. Promoción válida hasta el 26 de noviembre. ¡Olis! ¿Me puedes poner una canción, porfi? Hola, amiga, con mucho gusto. ¿Cuál te ponemos? La de Blixers. La de Blixers. Ovi, la de Blixers. Ok, amiga, suena. Blixer, soy Blixer. Lo mejor en contenido, soy Blixer. Blixer, soy Blixer. Dale, Blixer. Una vez que ingreses, no vas a querer nada más. La mayor plataforma de contenido digital en El Salvador, al alcance de tu mano y a un solo clic. Blixers.com. Diviértete, infórmate y no dejes de compartir lo mejor de la web. Yo no tengo la culpa si no le atino, porque me llamaron y me dijeron: mira, haceme un favor, póneme una canción de los Carpenters. Ajá, ¿cuál? La que a mí me gusta. Bueno, ¿y cuál es la que a ti te gusta? No sé, pero a vos tenés que saber. Poneme una bonita. A mí se me hace que la que le gusta a Margarita Vázquez es esta. Why do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That why all the girls in town follow you around. Just like me, they long to be close to you. to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. La canción que inició una cadena grande de éxitos del dúo de los hermanos Carpenter, Close to You. Y un 27 de noviembre, en el año de 1900, ¿cuánto fue esto? 1970 tuvo que haber sido. Los Beatles ya se habían deshecho y resulta que uno de los que había sido relegado con las composiciones, atrapado en medio de la lucha de egos de John Lennon y Paul McCartney, era George Harrison. Y entonces él tenía muchísimas canciones y decidió hacer su primer trabajo como solista. Y eran tantas las canciones que el álbum que sacó fue un álbum triple. 1970, lo peor del caso es que teniendo montón de canciones, la canción que él vino a escoger para anticipo de su álbum fue esta, que resultó un plagio a nivel subconsciente, dijeron, del álbum All Things Must Pass, noviembre del 70. Recordamos a Georgie Boy, el místico de los Beatles. La canción que fue el anticipo del álbum triple que sacó George Harrison en su debut como solista, All Things Must Pass. Y digo que ¿por qué escogió esto si se hizo acreedor por esa canción a un juicio por plagio? Y digo un juicio por plagio porque no me van a decir que el juez no tenía razón cuando dijo, miren, esta canción de las Chiffons es idéntica a la de George Harrison. Y lo condenaron. Esta la lanzó después y no le metieron ningún juicio. Incluida en su álbum debut como solista, George Harrison y ¿Qué es la vida? Tell me why. What is Life, una de las canciones incluidas en el álbum triple que marcó el debut de George Harrison como solista después de la ruptura de los Beatles. Saludos a Mirna Violeta Cárcamo, también a Mario Cerón Siliesar, a Hanky Zabba, Henry Zabaleta, Sofía André, también Poesía Guevara, Eugenia Vigit, Claudia Lorena Quiroa, Ana Cristina, Eduardo Hernández, Marlene Barton, Francisco José López, Iván Gómez, José Luis Sánchez Alfaro, Salvador Quijano, Melvin Eduardo Barrientos, además a mi hermano Iván Gallardo, y enviando un abrazo grandote a Maritza de Solares, Marisa García de Solares, que estuvo cumpliendo años y alcancé a darle su abrazo. Esta canción es lindísima, aunque yo la prefiero en la versión acelerada. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Give me one more chance to keep you satisfied. Yo les decía que a mí me gusta más la versión acelerada, no sé por qué. Esta fue número 4 en los Estados Unidos y número 1 en el Reino Unido. Año 1987. Siempre estuviste fija, sola, errante a toda hora en mi pensamiento. La versión de los Pet Shop Boys. Little thing.

don't you cry no more. I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. ¿Qué pasó? Se paró. Se puso tonta. Ya no dijo nada. Nada, nada. Y a saber qué pasó. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Pero como no íbamos ahí, pongámosla por donde más o menos íbamos. Dele Kansas, dele Kansas. Adelántese un poquito más. Just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on our wayward son. There'll be peace when you are gone. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Ya vi qué pasó. Aquí se va a volver a acabar, ¿eh? En otras palabras, no la tengo completa, va. ¡Aló! Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias, dígame. Aquí escuchando a Kansas. Sí, hombre, pero no tengo la canción. ¿Qué pasó, volador? No la tengo llena, digo, completa. Y se corta cuando se termina, que la bajé cortada, pues. A la mucha. Bueno, ¿qué pasó? Fíjese que yo necesito una cancioncita que está en un long play de Danny House, en otro concierto que está en el Teatro Apolo. Entonces, es aquella Every Time You Go Away, creo que sea. Está en concierto, es la versión de... Creo que es, como ellos son, creo, los los que escribieron esa canción, ¿verdad? Ajá, ellos en el Holza Notes, en el Teatro Apolo. El Apolo, sí. Ajá, ¿y cómo, cuál? También presenta él a los Temptations. Ah, hacen un medley con los Temptations, ¿no es aquella de ¿cuál es? ¿No es Every Time You Go Away? No les digo, pues yo no fui yo. Bueno, mientras decido cuál es la canción de Hall & Oates, que ya tengo bastantes datos y creo que no me voy a equivocar, nos vamos a acordar de un cuento que lo están poniendo en la actualidad en el Centro Español. El Teatro Hamlet está poniendo una versión de esta obra que habla de una bruja terrible. Había una bruja terrible, la bruja del oeste, creo que era la bruja, a la cual, por cierto, le dedicaron una canción hace mucho tiempo, y es una canción que me gusta. A ver, vamos a acordarnos. Hablando de una cosa, me voy con otra. Aquí la tengo ya. Es una canción que salió en 1966 aproximadamente y estaba originalmente en la obra que está presentando el Teatro Hamlet, que se llama El Mago de Oz. Originalmente la cantó Judy Garland. Esta es la canción de uno de los personajes. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke flash stained by color, image going down, down, down, down. So absurd green like a ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke blast stained by color, image going down, down, down, down. So green like a he didn't already have. the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Uno de los personajes que se fue junto con Dorothy y el perro Toto a la tierra del Mago de Oz para que le diera lo que le hacía falta. Le hacía falta al león, era muy cobarde, y a este le hacía falta un corazón. The Tin Man, el hombre de hojalata. Y por estos días, en el año de 1968, salió un disco de los Beatles que en la portada era simple y sencillamente blanco. El disco se llamaba The Beatles, y eso lo tenía en relieve, pero era en fondo blanco. ¿Por qué en fondo blanco? Porque era para contrastar con el álbum anterior, que era sumamente colorico, el álbum del Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios. En ese álbum venían canciones como esta. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. The dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. La canción de los Beatles de Obladí Oblada, que era otra de las incluidas en el álbum doble que se llamó The Beatles, pero por el color de la funda fue conocido como el álbum blanco, nada más. Eso un día como hoy, ya por 1968. Y un montón de gente dijo que ese álbum no servía, mientras que otro montón de gente dijo, no, mentira. Aquí hay un montón de géneros que los Beatles han cubierto. Total, si gustos no hubiera, la jerga chapina no se vendiera. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Y yo les recuerdo que todavía está vigente lo del Black Friday, el Viernes Negro, en el cual le ponen a usted la tentación enfrente, pero resístase. Si nunca haga usted las compras de manera impulsiva, piense qué es lo que necesita, compare precios y luego decídase. Es un consejo que le damos por su bien, gracias a la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Bueno, dijeron Hall & Oates, dijeron en el Teatro Apolo. Dijeron con los Temptations. Y aquí habla del álbum que sacó Voices, se llamaba, en donde estaba Every Time You Go Away. Y la van a hacer Hall & Oates junto con David Ruffin, Eric Hendrix, vivo, en directo, en el Teatro Apolo, allá en Los Ángeles. Take a piece of me with you. Go. David Ruffin y Eric Hendricks de los Temptations con Hall & Oates y su versión grabada en vivo en el Teatro Apolo. Every Time You Go Away. Atención, atención, me acaban de llamar para preguntarme a qué hora va a ser el concierto de jazz hoy. 3 de la tarde, 3, 15 horas. ¿Ok? De nada. Con gusto. el originario de Nueva York. El grupo se llama Odisea. Ah, qué gratos recuerdos. Bueno, generalmente lo llamaban antes a uno y le decían, mira, poneme una canción, pero haceme el favor que de no hablar porque la quiero grabar, ni se te ocurra cantar en ella. Bueno, me acaban de llamar y van a ustedes a disculpar, pero por lo menos en un momentito voy a cantar, o al menos a tratar de hacer como lo hacía Boris Piquet, porque me llamaron y me dijeron, mira, yo quiero que me pongas una canción, pero la canción que me pongas es la que siempre ponen para el Halloween, porque sí, por el monstruo, y entonces quiero que me la cantes, porque yo recuerdo que vos la cantabas, a ver si me acuerdo, porque es cierto, me encantaba. Pero mejor no. When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly to my surprise, he did the mash, he did the monster mash, the monster mash, it was a graveyard smash, he did the mash, he did the mash, it caught on in flash, he did the monster, you know, from my laboratory in the castle east, the bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. In a soup bowl. The party had just begun. Guest included Wolfman, Dracula, and his son. Wow. The scene was rocking, all were digging the sounds. Wow. Igor on chains, backed by his baying hounds. Wow. The coffin bangers were about to arrive, wow, with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Oh. Out from his coffin, Rack's voice did ring. Oh. Seemed he was troubled by just one thing. Oh. Opened the lid and shook his fist and said, oh, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on and flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Oh. Now everything's cool. Drax a part of the band. Oh. And my monster mash is the hit of the land. What? For you, the living, this mash was meant to. Oh. When you get to my door, tell them what it said. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And you, my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on and all flash. Then you can monster mash. It was an eerie sight. They did the monster mash. Do do do do. Estamos llegando a la recta final y quiero contarles que en la próxima hora estaremos rindiendo homenaje a dos íconos. Uno, ya desaparecido, Freddie Mercury. El otro, todavía vivita y viviendo en Suiza y viviendo muy bien, Tina Turner. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con 100 mil dólares. ¡Oh, oh, oh! te alcanza y te sobra. Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 2212-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Y hablando de decisiones, como se ha prolongado el Black Friday, procura que tu emoción no le gane a tu razón. Elabora un presupuesto, ponle un límite de gastos y sobre todo, no compres nada que no necesitas. Este es un consejo de la Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Venga a EPA y aproveche superoferta 2x1 en pintura acrílica látex suprema de Corona. $16.50 por galón. Colores preparados. EPA, más opciones al mejor precio. En este fin de naranja, tienes la misión de llevarte lo que quieras con grandes descuentos. Imposible no estrenar tu moto AKT cuando te la llevas a solo $769 y cuentas con plazos de 48 meses. Aprovecha esta semana en Almacenes Tropigás. Siempre te da más. Galerías te regala tus compras. Este sábado 25 y domingo 26 de noviembre, participa en la promoción de Black Friday, presentando tu ticket de compra de $35 o más en el stand de la promoción y podrás ganar un certificado de regalo de $500 diarios para que puedas seguir comprando. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Con un saludo a Mario Ernesto Lino, que cumple años, va a cumplir 50 y pico y quiere escuchar I never had much going, but at least I had you. How can you walk out knowing I ain't got nothing left? What good am I? What good am I? What good am I? What good am I? Y su hermana Marie cantando Soul and Inspiration. Y un día como hoy, en 1938, nació un ícono. Nació con el nombre de Annie Mae Bullock en una pequeña ciudad de Tennessee, 27 de noviembre del 38. Annie Mae Bullock a muchos no les dice nada, nada, nada, pero si yo les digo el nombre artístico de ella, de inmediato van a decir, ¡wow! ¡Sí es Tina Turner! A la pobre Tina Turner, en el comienzo de su vida le fue algo mal. Tenía 18 años cuando se unió a una banda de rock and roll y entonces no pudo resistirse a los encantos de uno de los integrantes, el cual le dio un hijo. Entonces la mamá, cuando vio que tenía 18 años y estaba embarazada, la echó de la casa. Bueno, entonces la Tina se fue con el músico, pero el músico consiguió un trabajo por otro lado. Se fue y la dejó solita y proclive a caer en las garras de algún vampiro que anduviese por ahí. Y el vampiro fue Ike, quien posteriormente se convirtió, además de su socio en la cantada, también en su esposo. Know, every now and then I think you might like to hear something from us. Job, nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. The way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. Big wheel keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on. walking on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I pumped a lot of tang down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Know the big wheel keep on turning. Oh, the primary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on the river, rolling on the river. We're rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river, rolling on the river. And worrying about the way things might happen. Big wheel keep on turning, turning round, and it keep on burning. Tina Turner se unió a Ike y entonces formaron una pareja que tenían ventas de discos millonarias, giras por todos lados, además de grandes premios. Pero esto no bastó para paliar ese infierno que ella vivió con ese hombre malvado, el cual le hacía vejámenes, la humillaba y además de eso le pegaba. Entonces vino ella, vino y se hartó y dijo, no, al carajo con el hombre este, yo me divorcio. Y se divorció y tuvo que empezar de nuevo, tuvo que empezar de cero, trabajando en pequeños clubs nocturnos, cantando allí, para sacar adelante a sus cuatro hijos que había tenido con el tal Ike, que no se hizo cargo económicamente de ellos. Hasta que ella, luchando y luchando y luchando, consiguió el apoyo de Peter Townshend, del grupo The Who, quien la incluyó en la película de Tommy. Y allí le dio el papel de la reina del ácido. Yeah.

piece of harmony. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, dancer for money. Any old music will do. Tina Turner, cuya vida tuvo un final feliz porque se casó después de haber estado viviendo así tras el matocho con un ciudadano suizo, vive ella ahora en un castillito cerca de Zurich y se ha renunciado a la nacionalidad estadounidense y ahora ella es suiza. En la actualidad está trabajando en el proyecto de un musical que se llama Tina. Eso lo anunció el año pasado, en el mes de diciembre. Hoy, cumpleaños, la reina del ácido. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Cumpleañera de hoy, Tina Turner, nacida en 1934, viviendo feliz allá en un castillito cerca de Zurich, y en su haber, además de haber actuado en la película de Tommy, también hizo una de Mad Max, y además cantó el tema de la cuarta película que hizo Pierce Brosnan como 007, GoldenEye. Happy birthday to you, Tina Turner. reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. From the shadows as a child, you never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Tema de la cuarta película de Pierce Brosnan como 007, GoldenEye, cantando la cumpleañera de hoy, doña Tina Turner. 1900 Tengo que decirle que la Superintendencia del Sistema Financiero te ayuda a administrar tus finanzas. Su programa de educación financiera llega a centros escolares y universitarios donde niños, jóvenes y maestros son capacitados con estrategias básicas de ahorro y cómo crear metas financieras para el futuro. Además, este programa de educación financiera también llega a ustedes gracias a los consejos que da en ocasiones especiales de cómo usar mejor tu presupuesto en cosas como el Black Friday. La Superintendencia del Sistema Financiero, trabajando por un mercado moderno, eficiente y transparente al servicio de los usuarios. Y en un momentito nosotros estaremos hablando de la ausencia que empezó en un mes de noviembre de uno de los íconos gigantescos y cuyos zapatos no han podido ser llenados pese a que lo han intentado, pero como Freddie Mercury no hay dos. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Llegaron los Red and Black Days de Avianca. Tarifas especiales para comprar desde el 24 al 27 de noviembre. Viaja a San Francisco, Chicago, Perú desde $549. Conoce Roatán o Belice desde $349. Washington desde $509. Los Ángeles desde $589. Descubre Nueva York desde $469 o Miami desde $429. Avianca, miembro de Star Alliance. Llegó Black Friday La Curazao, con ofertas y mini cuotas en todos los productos. Y hasta con un 70% de descuento en ópticas La Curazao. Descubre más en lacurazaoonline.com. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 26 de noviembre. Este fin de semana, busca el punto rojo de Claro con equipos en ofertas. Llévate un Smart TV Sony 4K de 55 pulgadas, laptop HP 15, PlayStation 4 y Nintendo Switch con juegos incluidos en Claro Cuotas y con precios especiales al contratar o renovar Claro Hogar. Te esperamos en tiendas Claro de todo el país y obtén los mejores equipos con el punto rojo de Claro. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Oh yes, I'm vividly tender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. A los 45 años murió de SIDA, 24 de noviembre de hace 26 años. Un gran cover original de Los Platters, del Freddy Fender, que en su vida tuvo dos grandes amores. El último, Jim Hutton. El otro, Mary Austin. Hace 26 años, cuando se leyó su testamento, la mitad de sus bienes le quedaban a Mary Austin, quien fue su novia primera normal, normal y formal, y todo el mundo pues sabía que tenía sus tendencias. Ella lo aguantó hasta que él decidió salir del closet. Lo apoyó durante todos los momentos y luego, pues ni modo. Si Freddy dijo, te dejo la mitad de mi fortuna, ¿cómo le iba a decir que no? Va a querer usted. Bueno, entre la gente que nombraban como posibles sustitutos o candidatos a llenar los zapatos de él, estaba George Michael, que cantó en Wembley con Queen. española. El pasado viernes, que fue el aniversario de la muerte de Freddie Mercury, se inventó no un Black Friday, sino hizo un Black Freddy, así, Black Freddy, dedicado a Freddie, el líder de Queen, quien, reitero, le dejó la mitad de su fortuna a una mujer, a quien le dedicó unas líneas en una canción. Y en esas líneas él le decía: cuando esté viejito, estaré allí, a tu lado, para recordarte cómo yo todavía te quiero. Todavía te quiero. Y la canción se llama Amor de mi vida, dedicada a Mary Austin, quien fue la encargada, cuando Freddie se murió, de esconder las cenizas de él en algún lugar que nadie debe de saber. it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my life. Now desert me, love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. La canción que le dedicó a Mary Austin el amor de su vida, el otro amor se llamó Jim Hill, y a él le dejó la otra mitad de la fortuna. Por cierto, cuando le dijo a la Mary que le iba a dejar su fortuna, ella le dijo que no, que mejor lo dejara para beneficencia. De los 17 éxitos mayores de Queen, 10 fueron escritas por Freddie Mercury. El protagonista en España del Black Freddy. Free. I la voz de Freddie Mercury, cantante, compositor, músico británico que murió hace cosa de 26 años, eso se cumplió el pasado viernes, que cayó 24 de noviembre, que cayó viernes. El año fue 1991 y en los 90 era prohibido, era tabú hablar de SIDA y Freddie Mercury se vio obligado a decir que eso era lo que él tenía, merced a la presión que hizo la prensa sensacionalista inglesa, que publicó varias fotos de él, que estaba muy, pero muy, muy delgado. Por cierto, el anuncio de Freddie sirvió para darle aliento, valentía e inspiración a miles de enfermos que se negaron a seguir viviendo a la sombra, así muy avergonzados de una enfermedad que muchos no tenían la culpa de tener. El Freddy se en esa época trataba de maquillarse y disimular su palidez, lo cual se puso muy de manifiesto en la iluminación que hubo, además la filmación que fue en blanco y negro del último video que él hizo con su grupo, el grupo Queen, que se llamó, el video era de una canción, esos son los momentos, esos son los días de nuestras vidas. Blanco y negro para disimular la blanca palidez de Freddie Mercury. Démole. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. El último video que hizo Freddie Quinn, porque él era Queen, Freddie Mercury, que lo hizo con luz especial, maquillaje especial y en blanco y negro para que no se notase la palidez que tenía cuando ya estaba a punto de morirse víctima de SIDA. Esto una pequeña muestra de la música de nuestro homenajeado en este domingo, al celebrarse 26 años o conmemorarse 26 años de no tener a Freddie Mercury.